come The Club and the Sigra Now. Un abbraccio grande. Linale, viste la luto, quando suena, quando suena la campana. Dame un pelotazo, bien cargado, ¿eh? Sale el rol, le insulté una moto, tío, sale por la torreta y también. Gloria, es lo que cae la fiesta. Le preparó un pelotazo. Y hace canción. ¡Llena otra vez! Otro pelotazo. Cuando toma el segundo, así mira para la final de la barra. Y a donde. ¿Y yo? Había un punky con mucho pelo en la fila. Tenía la cara de tener una cueva. Rodeado de zarcillos, de cadenas y todo. Y se va para él y dice el punky, ¿tú qué mira? Es que tú no has hecho nada malo en la vida, que yo sí. A buscar una gallina. Y te estoy mirando a ver si eres hijo mío. Buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, aunque parezca la introducción de No te rías, que es peor, no es, sino que es Ciutat Podrida, un programa que te está acompañando todos los martes de 7 a 9 de la noche. Una cita semanal con los sonidos más subterráneos y con todo lo relacionado con el mundo contracultural y el underground. Un saludo también a toda aquella gente que nos escucha, ya sea a través del podcast de Radio Bronca o de nuestro blog, o a través de Radio Activa desde Alcoy, a través de Radio Bronca desde Barcelona o a través de Radio Chicharra en Teruel. Si queréis poneros en contacto con nosotros durante la emisión en directo, podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98. Y si lo que os interesa es escuchar los programas en diferido, leer los playlists o bueno, pues ver algunas convocatorias que organizamos desde aquí, desde Ciutat Podrida, podéis haceros dirigiéndoos a nuestro espacio virtual, que es ciutatpodrida.blogspot.com. Y nada, lo de comenzar el programa con Chiquito de la Calzada y el clásico del el punky, el chiste del punky y la gallina, venía a cuento de, bueno, pues llevamos unos cuantos programas que hemos decidido iniciar el programa con un clásico y esta semana pues tocaba esto porque la semana pasada nos visitó el gran Chiquito de la Calzada. Por una de estas cosas de la vida cayó en mis manos una invitación a semejante evento y pues no pude evitar acudir. Además, el hombre ya está mayor, que es que ya son 77, 78 años, que se dice pronto, y de aquí a nada, si ya habla mal, vamos, no va a coordinar nada. De hecho, hace poco podíamos ver una campaña con Hombres G, creo que era, que inauguraban su canal en YouTube o alguna cosa así. Cierto. Y el hombre era incapaz de recordar dos frases seguidas. Es algo... tiene la cabeza hecha polvo. De este hombre, pues nada, por recordar un poco, decir que con 61 años se fue lanzado a la fama a través de un programa de televisión llamado Genio y Figura de Antena 3. Hasta entonces, pues el hombre había pasado por ser electricista, por ser cantador, palmero. Debieron mandarlo hasta Japón para hacer de palmero ahí. No sabemos si por su arte o porque el tamaño con los habitantes de la isla era el adecuado. O por sus dotes con los idiomas, ¿no? También podría ser. El caso es que en los 90 pues fue todo un fenómeno sociológico, ¿no? Todo el mundo comenzó a imitarlo, a hablar como él, era una auténtica plaga. Hasta el punto de que, no sé, pues aquí yo me acuerdo de asambleas aquí en Radio Topo de llamar la atención a programas por el abuso del chiquitistaní durante el programa, hasta el punto de que llegaban a decir el número de teléfono, hasta el número de teléfono tenían que decir en chiquitistaní. Algo agobiante. Yo creo que eso, esa época del chiquito, ¿no? Ese fenómeno chiquito, yo creo que ha pasado por etapas oscuras de muchas vidas de nosotros, ¿no? Sí, todo el mundo ha caído alguna vez en la gracieta típica de chiquitistaní. Lánzate, venga. ¡No! Pues eso, el caso es que estuvimos viéndolo. Yo no sé por qué, pero resulta que llegué tarde al espectáculo. Pues es raro, ¿eh? Porque con lo puntual que sueles ser tú, ¿no? Es verdad. La cosa es que pues estaban actuando dos, dábamos por hecho que Chiquito sería el plato fuerte, pero no, resulta que comenzó Chiquito. Entramos con la actuación comenzada, pero bueno, vimos ahí todo su repertorio, todas sus míticas frases, sus gestos, sus carreras a un lado y otro del escenario, su pose del flamenco, sus cantes en mitad de chiste, por decir, ¿y esto a cuento de qué? ¿Por qué da semejante rodeo? No lo sabemos, pero ahí queda, ¿no? Es parte del show. Y esos míticos chistes malos, pero malos, malos, malos. Además nos tocó en un lateral, y esto que dices, a ver si en alguna de estas carreras que viene hacia ti, a ver si pega un brinco y sube al palco y nos lo podemos llevar a casa. Pero no está tan fuerte. Después pudimos ver a un individuo llamado JJ Vaquero, que se ganó a la audiencia a base de chistes anticatalanistas y hacer chistes sobre el Madrid porque acaba de jugar en aquí en Zaragoza con una mierda como un piano. Que mejor no sería que era de Madrid. Digo, no, era de Valladolid. Igual era del PAR, que también les gusta mucho el anticatalanismo. Podría ser. Pues nada, ¿qué tenemos de menú para hoy? Pues a ver, de menú para hoy presentaremos alguna novedad, poca historia, porque, bueno, presentaremos bastantes novedades, pero así suelta alguna novedad, queríamos presentar un par de cosillas en formato cassette, pero bueno, nuestra decepción ha sido otra vez que pues no está habilitado todavía los estudios de Radio Topo, lo que son las pletinas, y no podemos pinchar, bueno, queríamos pinchar el nuevo un trabajo editado en cassette de Cúter, de esta fantástica banda de Barcelona, y también una banda de Israel, del 86, de thrash un poco black metalero, llamada Bestial Death. Y bueno, lo dejaremos para próximos programas. Pero bueno, para hoy tenemos algunas otras novedades. Después ese famoso concurso que absurdo, ese de que nos llamas y te llevas un premio, que después ya anunciaremos, que ya estuvimos comentando la semana pasada. Tenemos una primera parte de un especial sobre el sello Entes Anómicos, un sello nacido en Perú y afincado actualmente en Alemania, que nos ha hecho llegar un buen lote a nivel de intercambio, pues de bastante material que ha editado con el sello, y bueno, pues hoy os presentaremos una parte de este material, Y después tendremos aquí unos invitados de lujo, una banda que repite también otra vez por segunda vez, Sony Mura, que acaban de editar un trabajo a través de Mago Fermín y de Moflete llamado Tiempos de Vida Hostil, y bueno, pues estaremos presentándolo aquí. Estuvieron ellos presentándolo el sábado, si no recuerdo mal, el sábado pasado en el Ultimátum, y bueno, pues hablaremos un poco de todo esto con ellos, y después pues iremos con la agenda habitual, ¿no? Ya está bien, ¿no? No está mal hoy. Pues bueno, empezamos con la primera banda. Vamos a empezar pues a medio tiempo, por así decirlo, con una banda con un sonido bastante pesado que nos llega desde Estados Unidos. Ellos se llaman Drone Throne y nos han hecho llegar dos trabajos. Por un lado, una maqueta titulada como el propio nombre de la banda, Drone Throne, y después nos han enviado un compartido en formato CD promocional de su LP compartido con Toad. Que bueno, que este lo dejaremos para la semana que viene, y hoy pues nos centraremos un poco en su maqueta. Esta banda, Drone Throne, es una banda formada en verano del 2008 y es un trío, el cual pues está influenciado por distintos géneros musicales y que incluye miembros de otras bandas como Sludge Sister o de Prosthetics. Su estilo es denso, es pues como dicen en la revista Maximum Rock and Roll, pues una versión malvada del disco de Sleep titulado Holy Mountain de ese periodo, y la verdad es que sí que recuerdan bastante a esas primeras bandas que empezaban a juguetear con el tema del doom y de lo que ahora viene a ser un poco más del sludge, ¿no? Pues suenan bastante pesados, lentos, unas buenas distorsiones de guitarra. Y bueno, pues todo desde un punto de vista también bastante influenciado por lo que sería el stoner rock y el metal más oscuro, ¿no? O sea, aquí vemos influencias desde Sleep, periodos de Catedral o de los mismísimos jefes Black Sabbath. Si te parece, vamos a escuchar uno de estos cortes. A mí particularmente me ha gustado bastante y el título también me ha gustado todavía más. Vamos a escuchar un tema de esta maqueta que se titula Skating with Satan, o sea, patinando con Satán, lo cual, pues bueno, pues dentro del toque oscuro pues tiene un guiño de humor que nunca viene de más. After I scram, you call the cops. And this is your story. Remember it. These two kids came up here for a couple of beers. You're out in the kitchen, you heard the shot. When you got in here, that's what you found. Just stick to that story. We'll be right back. Y tras haber escuchado a esta banda americana llamada Drone Throne y sus sonidos densos, vamos con lo que os comentábamos al principio del programa, una banda que ya estuvimos presentando la semana pasada llamada Odio Social. Esa banda que, bueno, pues nos dio juego a la guasa para bueno, hacer referencia a la banda, a esta veterana formación catalana, ¿no?, llamada Odio Social, y que nos había hecho llegar su CD con distintas portadas de su trabajo Continúe Morto, una banda de, un trabajo de esta banda de Brasil, de hardcore, rapidete, punk, bastante rudimentario y primitivo, y que como somos muy espléndidos, pues estamos dispuestos a regalar a las primeras llamadas que marquen el 976-29-13-98. Cuando llaméis, no tenéis ni que responder a nada, no tenéis ni que decirnos cómo se llama la guitarra de tal banda, no sé qué, ni tenéis que decirnos cómo, cuántos hacemos el programa, ni ninguna tontada de estas. Es simplemente pues que llaméis, que sabemos que estáis al otro lado del aparato. Si no, pues nos ponemos a insultar a los olvidados de la morgue, ¿no? Y seguro que llaman. Y seguro que llaman para insultarnos ellos a nosotros. Venga, va. Que si queréis una maquetilla, os la regalamos. Pues nada, pues eso. Pues llamáis al 976-29-13-98 y os haremos llegar pues algún trabajo de esta banda de Brasil. Por ahora vamos a escuchar uno de los temas que aparecen en este trabajo de Odio Social, el tema de indiferencias sociales, y después seguiremos con más cosillas si no recibimos ninguna llamada, claro. Bueno, pues ha tenido resultado esto de, ya sabemos por lo menos que algún miembro de los olvidados de la morgue nos escucha y nos sigue cada semanita. No hay nada como amenazar con insultar a la gente para que espabile, ¿eh? Claro, claro. Pues aún así nos pensamos meter con ellos al final. O sea que estate atento al programa hasta el final, bájate. Que llega la agenda luego. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Al fin del milenio vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos, de las humanas pasiones.

con bastante contenido tanto político como social en sus letras y una actitud realmente, bueno, pues como la de muchas bandas de por aquella zona, esa crudeza y esa rabia y ese sentimiento pues que nos transmiten muchas de las bandas del otro lado del charco. Y bueno, y aparte musicalmente, pues a mí esta banda sí que me ha gustado bastante. Comentar que este trabajo, aunque es un CD, está editado en una carpeta de 7 pulgadas, como si fueran 7 pulgadas, lo único que tiene un CD dentro, y esto pues es algo frecuente en algunas de las ediciones de este sello alemán, de Perú, afincado en Alemania, no sé cómo comentarlo, pero bueno, de este sello que ahora mismo proviene de Frankfurt. La verdad es que es una idea bastante, bastante maja. A nosotros, que a mí personalmente, que los CDs me parecen feos, sobre todo por el típico formato de CD de carpeta, de caja de plástico, pues que esté presentado en una carpeta de 7 pulgadas, pues la verdad es que me gusta más, ¿no? Carpeta más grande, ese ritual, ¿no?, que suele tener. Así abulta menos. Abulta menos, el correo es mucho más económico, te lo puedes poner ahí como si fuera un EP, bueno, pues con el diseño puede ser un poquito, te puedes explayar más. Sí, la verdad es que esta es una idea bastante chula, y decir que los CDs son CDs grabados, CDRs, pero como si fueran estos CDs que tienen como surcos de vinilo y tal, lo cual también lo hace bastante majo. Pues nada, vamos a empezar pues este pequeño especial que iremos por partes a través de distintas ediciones de Sota Pudrida, escuchando tres temas de este trabajo de Fuerza Interior, dos temas muy cortitos, el primero y el tercero que escucharemos, y el segundo pues un poco más largo. Escucharemos los temas Por Contra, Moriremos Gritando y un tema que se llama Tres Puntos Suspensivos, que atentos porque dura 4 segundos. Yeah, back down! Bueno, pues así sonaban Fuerza Interior, esta banda de México, que realmente pues suenan bastante bien en su primer trabajo titulado Palabras. Y vamos con otra banda de la escudería Entes Anómicos, una banda llamada Plug Plug, y quizás es la banda más curiosa de todo el material que nos ha hecho llegar, la que, bueno, pues se sale más de los estereotipos del hardcore. En su MySpace, pues bueno, pues para que os hagáis una idea, pues he encontrado, bueno, pues lo que ellos ponen como historia, pues hay algún fragmento bastante curioso que, bueno, quizás es la mejor manera de presentar esta banda, ¿no? Dicen, hay que ver para conocer que la forma es solo una apariencia. El buen gusto no se aprende y que cada uno de nosotros poseemos un aroma único. Ahora hemos puesto en práctica las enseñanzas de nuestro maestro porque sentimos que todo el poder que permanecía dormido en nuestro interior ha despertado por completo. Hermanos míos, es todo para ustedes. Pues así es como ellos relatan una parte de la historia de la banda, de esta banda llamada Plug Plug, que han editado un CD con un diseño bastante majo, titulado Trinitron. Y majo, majo. Hombre. Bastante elegante, ¿no? Es naranja, tío. Eso sí, bueno. Esto no es majo. O sea, tú no sé qué entiendes, vale, por majo. O sea, el naranja no es majo. No es majo. Vale, pues el naranja no es majo. Bueno, pues a mí no me parece... Bueno, es verdad. Vamos a continuar, que esto son chorradas que no vienen a cuento. Pues nada, pues un diseño curioso de color naranja. Vale, me gusta más ese. Llamado Trinitron, y bueno, pues la verdad es que más curioso es su interior, puesto que, bueno, pues que a mí me han sorprendido bastante gratamente, y bueno, pues la verdad es que la primera vez que lo puse, pues lo he escuchado bastantes veces seguidas así en casa. Vamos a escuchar dos temas, uno de más larga duración y otro más cortito. Escuchamos un tema llamado No quiero ser yo. Y otro tema llamado Comeback, que, bueno, pues intercambian, comparten lenguas, digamos, es un tema bilingüe. Pues cantan temas en inglés y temas en castellano, y en algunos temas, como en este en concreto, pues... Spanglish. Spanglish a tope. Vamos con Plug Plug. We'll be right back. estás volviendo un Mr. Popper, ¿eh? Que me gusta a mí esto, vale, pero... Yo siempre he sido muy abierto de... De orejas. De orejas, entre otras cosas. Pues, bueno, esto era Plug Plug, otra banda de Perú, editada a través de Entes Anómicos. Sé que esta banda hay algún componente, uno de estos componentes que comparte... O sea, que bueno, que también está en otras de las bandas que ha editado Entes Anómicos, porque bueno, pues me he repasado la mayoría de MySpace, he ido cogiendo información un poco para hablaros hoy de ellas, pero ahora mismo pues no caigo en qué bandas, pero sé que hay alguna que toca otras bandas que si no, no sé si son de las que vamos a poner hoy o las que ponemos la semana que viene. Y seguimos con bandas de Perú, vamos con una banda de Lima, una banda que se llama Defensa Absoluta, un nombre que ya... Vemos claramente que se trata de una banda de hardcore vieja escuela, y que pues que comparten un CD también en carpeta de 7 pulgadas junto con una banda de Malasia llamada Channel Zero. Defensa Absoluta es una banda que lleva desde mediados del 2007 tocando, y bueno, han tenido distintos cambios de formación. A finales del 2008 decidieron grabar un EP que incluiría 6 temas. Y bueno, y después de lo editaron a través del sello de uno de ellos llamado Tortuga Records y de la distribuidora Trujillo Hardcore Distro. Y después, bueno, pues después de todo esto, pues ya pasan a lo que sería editar este compartido con la banda de Malasia Channel Zero, una banda bastante bastante potente que por cierto se ha separado ahora en febrero del 2010. Y que también pondremos a continuación. Este trabajo está editado por 3 sellos Do It Yourself, como son Sonidos Primitivos Discos, Contraorden Discos y Entes Anómicos. Vamos a escuchar un tema de Defensa Absoluta llamada Caín, y después seguidamente escucharemos dos temas de... Del tirón. Sí, escucharemos del tirón dos temas de Channel X, de esta banda de Malasia, que bueno, pues que empezaron en el 2000, han editado distinto material, y pues recientemente, pues ya te digo, en febrero del 2010 pone que es la fecha de separación de la banda, o sea que ya sería una presentación post-mortem la que hacemos aquí en el Ciudad Podrida de este trabajo de esta banda de Hardcore Stray Edge. Pues lo dicho, escucharemos un temilla de Defensa Absoluta desde Lima y dos temas de Channel X desde Malasia. Let's go! spread the real sound, 'cause this is what we want. Menudos contrastes que me estás pegando con los fondos, por cierto. Te está gustando, además. No dices nada, pero... No. Sé que estás a punto de preguntarlo. Eso sea Rammstein o alguna movida de estas, ¿no? No, que va, que va. ¿No? Es una banda que se llama The Wicked. Y esto es gente que ha colaborado con las bandas sonoras del... Mierda, ahora se me ha ido de la cabeza. El hombre este, que Tim Burton. Ah. No, tiene cierto... Si te paras a escucharlo... Demasiado épico. Sí, que es bastante épico, sí. Bueno, pues retomando el tema, hemos escuchado eso, pues el compartido entre Defensa Absoluta de Perú y Channel Zero de Malasia. Estamos aquí a micro cerrado, pues bueno, comentando que la banda realmente Channel X, pues está muy muy bien. Hardcore no aporta nada nuevo, es hardcore del de toda la vida, pero sí que, pues bueno, estas bandas pues a veces se dejan llevar mucho por los clichés típicos, ¿no? Lo ves en los títulos como Hardcore Spirit Will Never Die o Proud to Be, y vas oyendo, ¿no? Proud to Be Strayers, Proud to Be no sé qué, ¿no? Y bueno, pues... Se parece bastante al rollo de Loy y el street punk. Sí. Que pillas varios CDs y... Todos la misma temática. Tienes que tener el tema de fútbol, el tema de las cervezas, el tema de la bronca... Es que ya no la temática, sino hasta los nombres de las canciones, tío. Esto se pasa, en vez de decir hoy, dicen go y... Esperamos... Pues bueno, la verdad es que sí que sonan bastante bastante chulos esta banda de Malasia, que ya se ha separado. Y bueno, pero eso sí, también espacio para la crítica y bueno, pues decir lo que pensamos. Seguimos con el último trabajo que vamos a presentar hoy aquí, de este sello llamado Entes Anómicos. Vamos con más hardcore, un compartido entre dos bandas latinas. Por un lado, Fuera de Línea, que es una banda de Santiago de Chile, y que llevan tocando desde el 2007, una banda con una chica a la voz, y que han tenido distintos cambios de formación, como bueno, pues como la mayoría de bandas y como casi todas las familias. En verano del 2009 se fueron de gira por Brasil, cosa que bueno, pues para ellos igual es bastante, o sea, imagino que no es nada habitual, ¿no? Bandas de sí, se mueven y tal por como aquí, pero que es como si una banda de aquí pues se va de gira por Francia, lo cual también es bastante extraño, cada vez menos, pero no suele ser lo frecuente. Entonces lo reseñan bastante en su biografía y se fueron junto con la banda con la que comparten este trabajo, con la banda Intenta Detenerme, una banda también de Chile. Y bueno, pues qué decir, que también curiosamente, buscando información sobre esta banda, hemos visto que Fuera de Línea también se ha separado. Y también se ha separado, curiosamente, creo, si no en febrero o en marzo del 2010. O sea, de todo el pack este que nos ha llegado del sello Entes Anómicos, pues bueno, pues dos de las bandas que estamos presentando hoy aquí se acaban de separar recientemente. O sea, yo creo que Entes Anómicos le pasa un poco como a Mala Raza, ¿no? Que edita una banda y se le separa al momento, ¿no? Tiene esa negra ahí de que... Que los grupos se la juegan. Que no saben, las bandas bien, pero... se ponen de acuerdo para hundir al sello y no hay manera, ¿no? Pues bueno, pues vamos a escuchar un tema de cada una de estas bandas. Escucharemos primero un tema de Intenta Detenerme, de Chile. El tema que escucharemos se llama Mala Memoria. Y después, pues lo que viene a continuación en el split, Fuera de Línea, esta banda con voz femenina, que escucharemos un tema que se titula Juntas Gritamos Más Fuertes. Y bueno, pues por hoy dejaremos aquí, ya haremos un punto y aparte en lo que es el repaso de la discografía de este sello llamado Entes Anómicos, surgido en Perú y que bueno, pues tiene continuidad en Frankfurt hoy en día, en Alemania. Y la semana que viene pues seguiremos repasando algunas de las ediciones que nos han hecho llegar. Y escuchamos esto y damos paso y la bienvenida a la gente de Imura. Radio Topo, 976-29-1398. Apartado de correos 6032-50080, Zaragoza. Yeah! I can't miss you so. Bueno, pues hemos escuchado uno de los temas, precisamente el que cierra el disco, el nuevo trabajo de Imura, Tiempos de Vida Hostil. Muy buenas tardes, ya os tenemos aquí. Hola. Hola. Pues no sé, ya estoy, es una banda que reincide en Suita Pudrida, una banda que viene por segunda vez, y entonces pues ya no entraremos en detalles de lo típico de cómo sale la banda y todo esto, sino que bueno, nos centraremos un poco en este segundo trabajo, en este trabajo titulado Tiempos de Vida Hostil, pues contarnos un poco proceso de grabación, cómo lo habéis grabado, quién lo ha editado, estas cosillas de... Bueno, pues está editado por Mago Fermín y Moflet Humano. Lo grabamos en 3 días, en noviembre o diciembre. Noviembre. En los estudios PIC. PUC. Por Cristian Barros. Ah, Cristian Barros, os ha grabado. Vaya, otro alicate. Majo. Entonces lo habéis grabado en 3 días de noviembre del 2009 y sale ahora. Estuvisteis presentándolo este pasado sábado, ¿no? En el Ultimátum. ¿Qué tal fue la presentación? ¿Cómo fue de gente, asistente? Bien, bueno, gente tampoco hubo demasiada. Bueno, eso puede ir, estamos en fin de semana, o sea, puente, el día 23 es día de Aragón, supuestamente, y entonces sí que vino 90 personas, más gente, bueno, también entra por la cara, amigos, no sé qué, que también eso, pues yo creo que meteríamos unas 130 personas ahí y estuvo bastante bien. Uh-huh. También toca chiquito, eso, yo creo que... y eso se nota, ¿eh? Sí, también tocaba chiquito la calzada ese día y eso actuaba. Chiquicrín. Siempre se nota la afluencia del público y tal, y gente, pues claro, que se fuera de fin de semana por puente y cosas de esas, ¿no? Igualmente, 90 y pico entradas, ¿no? Me imagino si regalabais el CD con la entrada, si no me equivoco, ¿no? Mago Fermín y Moflet lo daban con la entrada. Entonces, bueno, pues tampoco está tan mal para ser una... ¿no? Para ser una presentación. Joder, que esto es Zaragoza, joder. Y bueno, tocasteis junto con Córnea, ¿no? Uh-huh. Junto con otra banda... Cien de Bilbao. Cien de Bilbao, ¿no? Una de estas bandas que os habéis encontrado por el camino, ¿no? Me imagino. Sí, tocamos en Oyarzún con ellos, por el Metal Norte Fest. Y luego tocamos con ellos en Santurce. El 12 de junio tocamos en Santurce con ellos también. Uh-huh. Y bueno, pues decidisteis traerlo para la presentación, un poquito aquí, intercambio, ¿no? Un poco... Sí, lo que tiene, ¿no? Aprovechando. Lo que tiene, lo de los intercambios y cosas de esas. Porque la verdad es que sí que Imura, desde vuestro anterior trabajo y que pasasteis por aquí por el programa hasta ahora, pues la verdad es que no habéis parado. Yo, vamos, no he parado de recibir mails y ver que no paráis. Sí, sí. Arriba y abajo, ¿no? Me imagino que buenas y más experiencias, aunque pocas, ¿no? Sí. Espero. Bueno... Así. Más buenas. Lo que pasa que las dos buenas ahora que hemos hecho con Velocidad Absurda, que fuimos a Cataluña, dos fechas, muy bien. Uh-huh. Y Mersiles, unos asturianos que conocimos, muy bien también con ellos. Uh-huh. Con Velocidad Absurda estuviste tocando, ¿no? Con Pesta Pursina y Clanisetti, que volverán a repetir, tocan con Velocidad dentro de 14 de mayo. Sí. Uh-huh. Antes de irnos a lo del Brutólogos. Brutólogos. Volumen capital. Y no sé, contadme algo más, hombre, de esto, de todas estas fechas que habéis hecho. O sea, pues no sé, están surgiendo, no sé. Sí que es verdad que la Velocidad Absurda se nos han llevado de la mano por ahí. Sí. Os han apadrinado ahí, habéis hecho un buen tándem. Sí, uña y carne. No hemos buscado nada, sí. Y cosas saliendo y eso, y yo qué sé. Ahí está. Curiosa, cada una de su puta madre. Sí, hay algún concierto que no pintamos nada realmente, pero bueno. Bueno, pero está bien. Sí. ¿Y qué tal? O sea, aparte de, bueno, pues el rollo que, pues los conciertos de Cataluña, el concierto, bueno, con los Mérstiles, que también bastante guay, pues que recomendarnos, no sé, pues esas bandas que a veces vas coincidiendo, ¿no? Que igual aquí no nos llegan, o no han venido a tocar o no nos llega el material. Bandas que, ya sea porque son buena gente o porque suenan bien, o donde los han tratado excepcionalmente bien. Sí, que este viernes también tocamos en La Rioja con Etnia. La verdad es que son gente de puta madre, que vienen ellos el 4 de septiembre a tocar aquí. Y gente genial. ¿En qué sitio de La Rioja? ¿Te veis? ¿En qué barro? En Aro, que estaba pasado Logroño. En la sala Brutal Zone. Brutal Zone, es una gente que además, cuando hicimos el concierto ahí en Logroño, se quedaron bastante porque la gente no vino mucho, no vino al concierto. Se quedaron con el resquemor ese, hostia, joder, nos hemos traído hasta aquí, no sé qué, hostia, no ha funcionado. hacían que los de ahí de Logroño eran como los sorianos, no sé qué historias se contaban entre ellos. Esta Soria está en Logroño y dice, los tenemos que traer para Aro a montar buena juerga y tal. Entonces nos quiere llevar para allí. Se supone que este fin de semana habrá pero a lo de vivir a La Rioja, de verdad. Sí. Que también los conocimos por un recopilatorio que nos pidieron que les mandáramos una canción para un recopilatorio. Este gratis. De libre descarga y por ahí. Muy bien. ¿Estos de Enya no sean gente que tocaba antes en Aposento, puede ser? Creo que no. ¿No? Son como una asociación de tres grupos que son Ataxia, Volbone y Etnia. Vale, la asociación se llama Ibai. Había una antigua banda de death metal, así que se llama Aposento de los 90, y que hace poco leí, que no me acuerdo el nombre, que han hecho algunos de ellos otra nueva banda y eran de Aro. No, no, estos tíos meten percusiones al final y tal, yo qué sé, te voy a decir, un rollo tribal y tal, está de puta madre. Yo creo que la gente, si viene al concierto del 4 de septiembre, se queda sorprendido, porque luego meten ahí con timbales y hostias, se queda de puta madre. Pues bueno, retomamos un poco el CD. Habéis sacado un formato digipack, algo que también, no sé si es cosa vuestra o es cosa de Mago Fermín, porque Mago Fermín, la verdad es que últimamente lo está editando todo en digipack, ¿no? Un poco con el mismo formato, lo que pasa que ha salido al final un poco más caro. Sí, más de lo previsto. Uh-huh. La verdad es que Mago Fermín se está portando muy bien. Sí. Con nosotros en todo momento, sí. Sí, sí. Habrá salido muy bien la jugada, pero... Pero bueno. Los santos. Sí, sí. ¿Qué edición ha hecho? ¿1.500? 500. 500 copias por ahora. ¿Y qué tal? ¿Vosotros estáis contentos de cómo ha quedado tanto a nivel de grabación como a nivel de diseño, carpeta? Sí, mejor de lo que esperábamos. Sí, es que la grabación fue un poco en plan... Muy rápido. Así todo muy rápido y... Días, tal y como... Bastante. Está grabado como el culo. Pero bueno, Cristiano es un monstruo, es un puto genio. Y con una paciencia. Es que suene bien con lo mal que lo grabamos. Aquí lo que suena mal somos nosotros. El trabajo es muy bueno, pero... Que nadie se ponga la claqueta escuchando el... Bueno, tú tranquilo que eso... Se pague. La claqueta para los músicos profesionales. Pero la puta, lo que hablamos siempre, que es música para tocar. O sea, realmente a nosotros lo que nos mola es tocar en directo y se nota que vamos juntos cuando eso. Cuando tocáis toda la vez. Tocar eso por separado, cada uno y tal, aparte que se pierde toda la fuerza, luego, no sé, le falta. Sobre todo estas canciones son mucho más trayeras y se nota que se queda igual un poco flojillo para lo que realmente es hacemos luego. O sea, la gente incluso se ha quedado sorprendida este último concierto, ¿no? Ha sido en plan, sois un poco burros. Es una menos bruto de ahí, ¿no? Esto lo que queríamos era un poco que se pareciera lo más posible a los directos. Y creo que sí que se parece más a los directos que el anterior, aunque sea poquito. Está ahí. A mí me ha hecho un pajarito hoy, que fue al concierto el otro día vuestro y que, bueno, escuchó el CD y me decía que le gustaba bastante cómo había quedado el CD, que le sonaba más, dice, más limpio y más gris y más green a la vez, o sea, aunque parezca contra, de ¿no? sonido, sí, de sonido más limpio, claro. Uh-huh. Pero... se aprecia todo más, ¿no? Los bajos, baterías, voces... Luego a la hora de meter el directo lo haces más contundente, ¿no? Lo que dices, además, lo ves, anuncio todo, ¿no? Es una hostia que te metes, ¿no? Empezamos con 6 canciones a toda hostia, a todo trapo, sin parar, y es lo que te convierte en principio. En el peor incluso, pero se nota más. Pero el hostiazo que te llevas tú, tú estás viéndolo abajo y el golpetazo de sonido que te metes ahí. Y pone y la gente no se da cuenta. Se le quedan los pelos así y te tomas por culo. Y sobre esto, la afirmación esta de que suenan los temas un poco más green que en el anterior trabajo, ¿estáis de acuerdo? ¿Ha ido por ahí los derroteos de Imura en este trabajo o no? Un poco... No es aposta, pero... No, no es, sí, es premeditado, pero... Sí. Es lo que sale. Cada vez más. De hecho, las canciones nuevas que tenemos para... Si grabamos para otro disco, son aún más trayeras igual. Sí. Dando homenaje. Sí. O sea, que os vais embruteciendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí. Es lo que te pide. O sea, sí, es lo que sale. Lo haces diciendo, hostia, tengo en la cabeza un estilo de música que quiero hacer, te va saliendo eso, ¿no? O sea, es lo bueno también. Complicamos menos también, igual con antes nos... Composiciones más sencillas y más directas. Igual hablábamos más al grano. Igual esas nuevas son un poco más largas, que rozan los 2 minutos. Sí, bueno, una se nos fue a 3 minutos, pero vamos, le metimos tijera. Dejamos en 2 minutos y medio y vale. Y esto es una sobrada, esto vamos a cortarlo, ¿no? Sí que estamos teniendo... 3 minutos de canción a toda otra cosa, no. No, pero estamos hay que empezar el tijeretazo, pero ya. Minuto y medio como mucho... No, pero las últimas están siendo un poquito más largas, eso sí que es verdad. Pero vamos, 2 minutos como mucho y... De otras maneras, esta música es lo que yo creo que te pide, ¿no? O sea, porque si empiezas a meter ahí canciones de 3-4 minutos, imagínate, claro, la gente que te está escuchando, al final dices, tío, estos tíos por dónde cojones van a salir, es que ya tampoco tienen más salida. Y te hace tú, pues, cuando tenemos el repertorio, 24 canciones, 23. Más en hacer ese disc en... Sí, haces de minuto y medio, pues la gente ya dice, hostias, va descansando poquito a poco cada minuto y medio. Imagínate que metes encima canciones de 3 minutos. Se pueden morir. Sí, ya sabéis. Bueno, yo, los que me conozcan ya saben que a mí yo prefiero los temas de minuto, minuto y medio. Sí, sí. Algunos, o si no, ya pasa los de 18 minutos o algo así. Si no, nada. Es eso, esos términos medios, ¿no? Pues si os parece, escuchamos otro tema de este disco y así pues nos metemos un poco más en canción, nunca mejor dicho. ¿Qué tema podemos escuchar? NSM, o qué. NSM. NSM. Hace sufrir morir. La 8, creo. Vamos, amigos. La 8, sí, la 8. Pues vamos a escuchar NSM. Lo tengo ahí. Bueno, así sonaba otro tema de este nuevo trabajo de Imura, titulado es NSM, ¿qué habéis dicho que significaba? Nacer, sufrir, morir. Nacer, sufrir, morir. Las letras siguen la misma temática, ¿no? Sí, imagino sí. Que... Positiva. De hecho, el título del disco es la primera frase de una de las canciones del disco viejo. De Barbarie. Pues alguien no sabe, La otra vez que estuvisteis aquí... comentabas hablando así un poco de lo que era la escena metal en Zaragoza, hablando de... empiezan a haber risas aquí, ¿no? No os asustéis, que no vaya... La katana. Y comentáis que, bueno, que os identificáis más en lo que era la escena más hardcore, igual punk, en cuanto a nivel personal, que en lo que era la escena metal. ¿Seguís durante este tiempo? Sí, seguís en el mismo sitio. Cada vez más. Y de hecho a nivel estatal yo creo que también. Después de lo de Barcelona ya. Y después del recibimiento de Barcelona, que fue increíble aquello. ¿Qué tal? Bien. Son muy majetes los Carnicetti y todo esto. Son... Sí, pero aparte sobre también... Todo por la casa en la que tocamos, ahí en la Granada. Ah. Que nosotros pensábamos, al principio no teníamos muchas expectativas de que fuera gente. Y de repente eso se puso hasta el culo de gente, pero además moviéndose así, no paraba ni un segundo. Sí. Es algo que no habíamos visto en la vida. O sea, y después de eso ya. Pero, sí, luego ya también el trato personal con la gente, porque los Merciles, los que hacen brutal hardcore, genial, muy bien. Y en cambio con otra gente más metaleras del norte otro, también. Otro, no sé. Parece ser que es la línea del metal. en el estado. Pero aquí, por ejemplo, habéis estado tocando la última edición de, ¿no?, de Aragón, del ciclo de este metal, ¿no? Que se hizo en el De Vicio, estuviste tocando y la verdad es que, pues yo por lo que he leído, y Murat tuvo una... Sí, eso dije. Una buena respuesta, bueno, ¿no? Pero bueno, también la gente de Zaragoza... No, yo que sé, te dice muy bien y luego... Sí. No, hombre, de gente... Hacía tiempo, llevábamos tiempo sin tocar y lo de que fuera en el De Vicio y gratis, yo creo que tiraba bastante. El concierto que también se hacía en el ciclo de Aragón Metal, sí, hubo 300 personas. También velocidad absurda tocando en el De Vicio, eso también llamó bastante a la gente. Pero siempre hay más buen rollo con estilo velocidad, gente de arrebato, gente eso que, por lo que sea, con otro grupete de metal. Y para, ya que estáis nombrando tanto velocidad, ¿qué? ¿Un split con velocidad absurda o no? Ya está, algo se ha comentado, se ha comentado. Está planeando. Ojalá, sepa. Sí. Hablado. A ver, pues cuenta. Se nos comen. Sí, bueno, que nos dejarían a la altura del pop. Que conste Jesús, que yo sé que Jesús de vez en cuando escucha el programa. Sí. Que si nos está escuchando o se lo descarga después, que yo no sabía nada, que ha sido tanta velocidad que estoy aquí metiendo. Sí. No, estaría. Es que además, además están grabando ahora ellos discos. Ajá. Últimamente, joder, con los que hemos coincidido con ellos últimamente han sido brutales. Sí, sí. Los dos conciertos de Cataluña, tiempo. O sea, velocidad absurda, es que estaba a otro nivel que el resto. Sí. Muy bien, muy bien. Y sí que se habló lo de... ¿Te puede hacer algo? Tirarle los tejos al Decatombe Records, ¿sabes? A Pedro, ¿qué? Sí. Bien, así me gusta. Si sale, estaría de puta madre, ¿no? O sea, pues sí, la verdad es que sería un buen compartido. Muñeca de carne. Y bueno, también aparte de Imura, algún proyecto en paralelo. Yo sabía que había alguna cosa por ahí en plan brujería, que había por ahí con algún mofletudo o algo así. Sí, sí. ¿Y alguna cosa más ahí por ahí o no? Todo se verá, no sé. A ver si algún mofletero termina echarse para adelante, que es él el que nunca puede ensayar. Y... No voy a decir que es Quique. Pero es el. No va a decir. Y no tenéis ninguna banda así en paralelo. Tú sí, ¿no? Tú tocas en. Apology of Noise. De hecho, Imura es su banda paralela. Sí, exactamente. Lo mal que era siendo la que más cabezona. O sea, tú eres el mercenario de. La que para que todavía eso lo hacemos más tras metal y más metal. Pero no estáis tocando, ¿no? No, todavía no. Vale. Estamos todavía en proyecto. Vale. Ya esto 6 o 7 años, no sé cuánto llevamos ya, pero ahí seguimos. Barbacoa y tal. Sí. Algún día estaréis preparados, ¿no? Algún día estaremos preparados para salir a la escena. De hecho, iban a tocar con nosotros el sábado pasado en la presentación, pero bueno, al final no. Pero llevamos, aparte que llevo las muñecas un poquito a todo gallas y tal, como para hacerte dos bolos seguidos a todo trapo. El doblete, como que no. Eso es bastante jodido, ¿sabes? Pues estaremos atentos a ese debut. Y aparte del tema extra musical, pues también nos hemos enterado de que nos han pillado un miembro también. ¿Estáis convencidos de que este señor, me refiero a Mario, entre a formar parte de Moflete Humano 9? Sí, ¿no? ¿Vosotros sabéis lo que puede llegar a haceros en directo de bajarse los pantalones, enseñar el culo o cosas de estas? No, de hecho yo entro para meter un poco de cordura. El soso de la... Yo soy el que menos bebe, además de ellos. Ya, por eso digo. Por ahora. Por ahora. Sí. De hecho, me lo han echado en cara ya bastante. Pero bueno. O sea, estás convencido, lo llevarás hasta el fin. Últimas consecuencias, lo de Moflete. Sí, ya. Creo. Ya no hay vuelta atrás. No. Vaya. Tú no tienes ninguna pregunta, ¿no? No, o sea, acaso con lo del sello, o sea, con Mago Fermín, ¿cómo lleváis eso de compartir escudería con cantautores o con Mayacán? Bueno, es raro, pero yo qué sé. Casi habrá que preguntarle a ellos cómo lo llevan. Sí, totalmente. Somos nosotros los que pintamos un poco ahí. Vamos a fijar nosotros para sacarnos el CD y tal. No, bien, además. A nosotros de la cultura libre y eso. Lo que nos gusta es lo que están haciendo ellos y lo compartimos, independientemente de que el resto de la gente tenga que ver con nosotros y eso, no sé. Además, yo creo que igual... hasta nos beneficia a todos un poco, ¿no? De que haya variedad de todo. Vamos, que ellos son los que menos ganan con nosotros. Sí, nosotros con ellos todo. O sea. Porque a todo esto no había ningún otro sello que os hubiese comentado de sacaros este trabajo y nada, ningún sello de fuera después de editar la maqueta y tal. Hay una idea, esto, los de Mercedes tienen, el Xavi, el bajista, lleva con otro chico lo de KTC, un sello de allí, y ellos nos propusieron sacarlo en vinilo. Pasa que están un poco apurados ahora y la cosa está colgando, pero sí que está ahí. O sea, igual, o sea, que, si que igual se alarga, este tema... en vez de este, igual hablamos para el siguiente, lo que sea, pero vamos con ellos lo que nos digan. O sea, salió de ellos además. Después de tocar aquí, dijeron que, vamos, que queríamos salir adelante. Yo qué sé. Y de conciertos ahora también tenéis algunos a la vista, ¿no? ¿Os vais este fin de semana otra vez fuera? Tenemos todos. Este viernes. De mayo, todos sí. Este viernes Aro, el siguiente viernes Sabadell. El siguiente sábado el Brutólogos en Valencia. El siguiente se supone que Merciless nos llevaba viernes Coruña, el 29 de mayo a Coruña y el 22 León. Sí, está confirmado. Sí, hay que confirmar. Y bueno, nos tienen que confirmar una pequeña gira por Italia. Qué guay, ¿no? Que bueno, se tiene que terminar de cerrar. Ya estamos ahí. Sí, para la primera semana de agosto. Que si salimos, imagínate, en contras de la vida. Genial, claro que sí. Sí, sí. A disfrutar como cabrones. A comer pizza y pasta y una buena vacación. Sí, es el único. Septiembre. Hasta la objeto de terminar con pasta, pero. En septiembre de Zumárraga también, con Córnea. Ah, en el Aceche de Urrecho ahí. Creo que sí. Buen sitio para tocar. Y creo que ya está. Sí, bueno. El 30 de octubre con Rata Raro. Pero... Ah, sí. Sí, con Disprase también en Murcia. No, no, no, sí, pero esa serie ha caído. O sea, que vais a seguir con el mismo ritmo frenético que habéis estado llevando hasta ahora, ¿no? De tocar, yo creo. De donde nos llaman intentamos ser. Mientras te vayan saliendo, tampoco vas a ir. Claro, claro. También vas mirando un poquito que también te haga algo, ¿no? O sea, por música, sea porque está cerca, porque te salga un poco bien. Tampoco vas a estar, vamos a estar perdiendo el dinero, ¿no? Entonces, lo que sí que intentamos tocar menos aquí ahora, porque ya llega un momento que, claro, que es el rollo del intercambio también, que... Es una putada porque intentas traer siempre a la gente para devolverles el favor, pero intentamos no tocar nosotros siempre porque para no quemar un poco, ¿no? Ya, yo creo que ya sí, porque el primer año creo que en Arrebato llegamos a tocar cinco veces el mismo año. No sé si fueron ocho. Cinco. Tenemos el récord. Sí. ¿Y por qué? Además, ahí. Una temporada que hay sitio donde tocamos en Zaragoza, sitio que cerraban. Yo lo he hecho de menos. He hecho mi segunda casita ahí. Sí, sí. Bueno, eso tocar ahí en Arrebato. Eso yo espero que cuando volvamos a abrir, sea de los primeros que. Sí, tengamos por ahí. Encantado de la vida. Y de estos festis próximos, pues bueno, pues ahí el que has dicho de Sabadell, tocáis con quién tocáis. Con Charas y con The Covenant. Ah, con Charas, que ya los trajo también. Sí, nos ayudaron a cerrar el ozono. Estuvo en Talamanca. Vale, fueron ellos, ¿no? Sí, sí. Es que no sé qué tenemos que también. Yo que vas, sitio que cierran. De hecho, en Utopía ahora está reforma, o sea que. Cierto. El ultimátum. Entonces, la no sé qué es que lo hacemos, que lo petamos. O sea. La Dark Factory de Sabadell está ya mirando. Para no saben si antes o después de que toquemos. Sí, sí. Bueno, habrá que ver si vamos. Y después el famoso Brutólogos, este concierto de libre que se monta en Palencia, donde, bueno, pues supongo que os darán chorizo fino, ¿no? Me imagino yo, algo de chorizico fino caerá. Yo espero que no. Me den nada. ¿Sabes? Así le tenemos mucho a ganar. O sea que... O por lo menos que lo pongan muy fino, muy fino. Que ni se note, ¿no? Pues yo, que me lo ponga mes fino. Hombre, la verdad es que sí que tenemos ganas de ese festival, ¿no? Sí, porque tocan Andrals, ¿no? Tocan un mogollón de bandas. Tocan Velocidad Absurda, Andrals. Fermento. Cuidado con Fermento. Esta porcina otra vez, lo más popero. Sí. Pero bueno. A ver qué tal responde la peña por ahí, porque me imagino que nosotros tocaremos bastante prontico, pues si la gente va, no es como aquí. Aquí ya sabes que montas un concierto a las 12 de la mañana y están los cuatro de los grupos como mucho, y si no están sobando. Y los dos que están de empalmadas. Sí. Entonces a ver qué tal. Me imagino que tocaremos prontico, pero... Mejor, así podéis, os quitáis un peso encima y podéis disfrutar de... Luego voy a intentar que los de Moflete me acepten más. Claro, yo creo que hazte fotos, sobre todo. Sí, sí, sí. ¿Tú? Y vas a hacer una foto y si ves a alguien con el flequillo raro, te haces una foto con ellos, que esto les gusta mucho. Oye, pues que se nos echa el tiempo encima, que muchísimas gracias por haber venido otra vez aquí a presentar el nuevo trabajo. Que esperamos que sean muchas más veces las que vengáis a presentar más trabajos. A ver si alguna vez también con los Velocidad Absurda, pues también no estaría mal. Y escucharemos otro tema y que, oye, que mucha suerte con los bolos. Muchas gracias. ¿Qué tema escuchamos para despedirnos? Que sea, ojo, que cordilleras. Ojo. Parece que. Chico. Si es que tampoco hay ninguno. La primera que está. De la que va a quedar aquí. Sí, sí, sí. Ira, Ira, Ira. Se la dedicamos a Quique con mucho amor. Venga, Ira, ¿esta es la que canta Quique? Sí. Venga, pues una que canta Quique. Con que me mucho jodió amor. El oído el otro día. Sí. Solo se le oía. Se nota un poquito aguda. Estropelada. Pues esa colaboración de un inconsciente con Imura, ¿no? Pues venga, oye, muchas gracias. A vosotros. Oh! Pues mientras el compañero se despedía de Imura, hemos escuchado un par de canciones del último trabajo de Violent Headache. Ya habíamos escuchado la otra cara de este último trabajo, ya que es un compartido con la también banda barcelonesa Holocaust in Your Head. Holocaust in Your High, que también dicen por aquí. Holocaust in Your High, sí, sí. High. Se trata de un EP. Nada, pues los Violent Headache nos dejan 6 canciones, de las cuales aquí hemos escuchado 2, Off y Barcelona Pesta, y Holocaust in Your Head nos dejan ya sus últimas 4 canciones, ¿no? A no ser que quede algo por ahí por editar. Está todo editado, ya todo el material que se grabó está editado, o sea que... Ahora a la espera de los directos, esos que los grabarían por ahí, bueno, de Strangis. Alguno hay, ¿eh? Alguno hay. Hay uno grabado con buen sonido en Bremen, con minidisc, pero no ha llegado a nuestras manos todavía. Y difícilmente llegará. Pues este trabajo hemos podido escucharlo gracias a la colaboración de distintas distris, como son Mundo Mejor, Muerte a Tipo, Alcoholic Disaster, Disundea Records, Tarado Records, Cruzar Fuck y... Y otra que no termino de leerlo muy bien, con... Bueno, pues eso, un puñado de distris. I gotta go to the dentist. Bueno, pues ha llegado la hora de la agenda. Ya ha llegado el momento de meternos con los olvidados de la morgue. Que nada, empezamos con el viernes 30 de abril, como que para variar, pues resulta que hay mogollón de convocatorias ese día. Somos así de majos todos. Empezamos con el concierto que se va a realizar en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, la nueva Ocupa de Zaragoza, que lo tenéis en el barrio de Torrero, en la calle Viescas. Estarán tocando Pisando Guapos, que es una banda de street punk de Zaragoza, Urgencias, que debe ser una nueva banda de aquí de Zaragoza, que dicen que es punk, que viene directamente desde el Miguel Servet. Y por último, los pesados de Los Olvidados de la Morgue, Cutrepunk Baturro. Los pesados con cariño, ¿eh? Con cariño, claro. Con cariño. Que como estamos viendo que no van a grabar, y vamos a mandar, vamos a dejar preparada allí una grabadora, os grabaremos un directo, ¿eh? Y luego que salga lo que salga en la radio. Ya vale, hombre. Y también, pues para el viernes 30 de abril a las 9 de la noche, la Sala Oxígeno, que está en la calle Contamina número 7, tenemos un concierto que de aquí de la casa, un concierto que está presentado por Ciutat Podrida, también por el programa de Radio La Granja, llamado La Chaqueta Metálica, Arrebato y el colectivo distribuidora sello Mala Raza. Estamos hablando de la visita de esta pedazo de banda llamada Dishammer, que estará tocando junto con Down to Agony. Que es que están llamando, yo creo que son los olvidados para insultarme. Continúa, que luego les atiendo. Vale, pues nada, que Dishammer es una banda de thrash punk, una banda formada por miembros de las bandas de la capital, como pueden ser Mo, Looking for an Answer, Antiguos Denak o Disnation, y junto con uno de los componentes de Machetazo, una mezcla explosiva que hace que suenen como los hijos bastardos de Discharge, Venom, Bathory y Motorhead. Down to Agony, ya sabéis, Oscuro Cruz zaragozano en la onda de Calle of Tragedy, presentando su segundo LP, El Sueño de Vernos Caer, pero el número, pues creo que el quinto en su discografía, después de algunos EPs y compartidos y tal, que bueno, pues este trabajo está editado por Mala Raza y la verdad es que es una joyita de lo mejorcito que ha salido en cuanto a este estilo, todo lo relacionado con el cruz aquí en el estado. Pues ya sabéis, dos pedazos de bandas por un bono de apoyo de 5 euros que podéis degustarlas el viernes 30 de abril a las 9 en la Sala Oxígeno, no os lo perdáis. Vamos a escuchar un temilla de Dishammer de su trabajo Vintage Addiction, de este magnífico LP que llevamos ya varias semanas pinchando, y escucharemos el tema The End, Here and Now. Continuamos con la agenda y continuamos en el viernes 30 de abril. Tenemos un duelo de titanes, pero titanes, ¿eh? Dos cantautores, Manolo Cabezabolo y Joaco Malavirgen, dos estilos bien diferentes, pero bueno, que aquí se van a juntar y parece ser que se van a clavar algún dueto a pachas. A ver con qué nos sorprenden. Esto será en la sala de vicio a las 8:30 y por 6 euretes. Y ese mismo viernes también a las 8:30, pero en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, tenemos la fiesta de presentación del segundo libro de la trilogía 301 aforismos para disentir. Será presentado por César Manzanos Bilbao, doctor en sociología, profesor de la UPV y miembro de la Asociación Salaqueta. Y bueno, para el 1 de mayo también el Día del Trabajador, el Trabajador Combativo y Obrero, pues después de las manifestaciones, ¿no? En el coso, en el solar, creo que es en el solar que está cercano a... Es que no me acuerdo, no sé qué número es, no sé el número exactamente ni qué número de solar. En el coso bajo, enfrente del Instituto de la Magdalena. Ahí la has clavado. Pues ahí pues va a haber un vermut organizado también por Radio Topo, en el que también va a haber actuaciones musicales, en el que va a haber puestos de material, en el que va a haber, bueno, pues un poco de todo, información sobre la radio y, bueno, pues os invito. Habrá un mercadillo de material de segunda mano, ya sea de pues, música, libros, revistas, y, bueno, pues podéis acercaros ahí a conseguir grandes gangas. Y eso, pues que... Y en cuanto a los grupos, me parece que, no sé si estaba confirmado, Necesidad de luchar, que, bueno, pues después de bastante tiempo sin tocar por aquí, pues estarán tocando. Y creo que una banda, no sé, algo de, tengo una idea, una banda atípica al mundo del rock, creo... Rollico versiones y orquestero, ¿no? Creo que sí. Pues eso, pasaros cuando acaben vuestras respectivas manifestaciones, las convocaciones que vayáis, si es que vais... cabrones, pues os paséis por ahí a echar el vermut y a pasar un poco, a echar un poco el día, seguro que hace un solecito de la hostia y se está muy bien. Y después por la noche, el sábado 9 de mayo en el Arena Rock, pues hay un concierto bastante potente, es un concierto en el que estarán tocando los chicos desde Madrid, presentando su cuarto trabajo titulado We Sound Amazing But We Look Like Shit, que quiere decir que nosotros sonamos de la hostia pero parecemos una mierda, ¿no? O algo así quiere decir el título de este disco. Un disco de nuevo producido por uno de los mejores productores de rock and roll de las últimas décadas, Mike Mariconda. Tras cerca de 10 años pateándose el escenario sin parar, tanto en salas como en festivales, tanto en el Estado español como en gran parte de Europa, se han convertido en una de las bandas de garaje y rock and roll más importantes del Estado y, por qué no decirlo, de Europa. A su fórmula habitual, desde sus inicios, con la que eran capaces de moverse con soltura entre estilos como el soul, el rhythm and blues, el country, el punk y el garaje, en este disco han añadido unas pinceladas del mejor power pop al estilo Flaming Groovies, Real Kids, o de su admirado amigo y admirador Paul Collins, con ese toque de diversión que siempre han sabido darle a su música, acercando cada vez más a los Young Fresh Bedfellows. Pues eso, pues están tocando esta pedazo de banda llamada Los Chicos y junto a ellos están tocando Precarios, Los Precarios, una banda que celebra su 15 aniversario y que van a preparar un show muy especial para celebrarlo. Y para rematar la faena van a estar como invitados también muy especiales a Desguace, una de las mejores bandas de punk rock del Estado, otra vez en Zaragoza con su demoledor show. Todo esto cuesta 8 euros anticipada, que la podéis conseguir en el Café TNT o en el mismo Arena Rock. Y deciros también que después del concierto habrá pinchada de rock and roll a cargo de los DJs de renombre internacional, Roll Over Moreno y Baby X, hasta que el cuerpo aguante. Todo esto, ya sabéis, en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas número 3, ahí en el barrio de San José. Escuchamos un tema de Desguace y seguimos con la agenda. We'll be right back. estando borracho, alteró usted el orden y provocó una pelea en un establecimiento público. Ha orinado en un coche de la policía. Continuamos con la agenda, pasamos al domingo 2 de mayo. A las 7 y media, con las uñas desafinado y arrebato, presentan una velada para que se te caiga la baba. Por un lado tenemos a Thomas House, miembro de Picore, Charlotte Field, Sloat, Blue House, bueno, distintas bandas desde Brighton, Reino Unido. El guitarrista, bajista, cantante, compositor Thomas House es el miembro inglés de Picore y uno de los músicos favoritos de Con las Uñas. Poco más te podemos contar, sin echar mano de nuestro diccionario de superlativos. Con su voz y una guitarra eléctrica, Thomas preparará el reloj durante una horita para restaurar tus constantes vitales y dejarte los pelillos como escarpias. De nada, es un placer. El brindador, Roy Byrne versus David Orbison, Burdeos, Zaragoza. Es Eric, joder, qué apellido. Te lo ponen bien, ¿eh? A ti, es como que te... Sí, sí. Bueno, Eric, lo vamos a dejar en nombre tuteale, propio. Tuteale. Eric de toda la vida. Se mudó hará un año desde Burdeos, Francia, donde ha vivido durante casi una década. Allí tocó en bandas como People on Holiday, Dollars, No Hay Banda, etcétera. Su música mezcla folk americano, indie pop, elegancia franchute y una voz deslumbrante. Eric es un auténtico caballero de la lírica al que le resulta insultantemente fácil conseguir en tus narices eso que tantos intentaron en vano. A pelo y sin artificios, melodías inapelables y un puñado de canciones mucho más bonitas que sencillas. Acaba de grabar su primer disco, que es un verdadero tesoro, en PUC, el estudio de Cristian Barros, miembro de Picore, y Edu Baos, de Tachenko. La leche. Y esto será en el Desafinado Café, en la calle San Antonio María Claret, número 17, el domingo 2 de mayo a las 7 y media. Y bueno, ya para acabar, hemos comentado el concierto de los chicos Precarios y Desguace. Y más profundamente, pues comentaría que Precarios están de cumpleaños, cumplen 15 añitos y como dicen ellos, sí, sí, estamos en la edad del pavo. Y han decidido celebrarlo a lo grande con 3 conciertos en 7 días. El 1 de mayo, como ya hemos dicho, en el Arena Rock con los chicos y Desguace. El 6 de mayo estaban tocando con los The Fuzztones, esta banda mítica de garaje de Nueva York, en la Sala de Vicio. Un concierto que, bueno, que pues ya estaremos presentando también, y pincharemos a los Fuzztones el próximo martes. Y eso pues el jueves 6 de mayo. Ahí estarán, en el De Vicio, tocando junto con esta pedazo de banda. Y el día 8, el sábado, estarán tocando en el pabellón de Alfajarín, junto con Señorita Pepis, Barrio Bajo y Segunda Piel. Como dicen ellos, larga vida a la precariedad, y desde aquí, desde Suita Pudría, también lo decimos, larga vida a la precariedad y a los precarios, y que bueno, que sean 15 años más, si hace falta, y dejen de estar en la edad del pavo para convertirse en unos alegres treintañeros. ¿Y qué te parece si terminamos el programa de hoy pues escuchando un tema de Precarios, de este EP último que editaron en vinilo llamado Rockeros Sinvergüenzas, que la verdad es que contiene 4 buenos temas de garaje punk, por así decirlo, y uno de los cortes que escucharemos será White Scum, uno de mis favoritos de este single, vamos. Me parece genial. Te parece genial, estupendo. Así me gusta. Pues nada, pues la semana que viene más. La semana que viene decir que tenemos aquí en Suita Pudrida, lo comentamos ya, tenemos a Luis. Luis, que es el presidente de los músicos de Aragón y tal, que está organizando la segunda muestra de pop y rock de aquí de Aragón, la muestra del 2010. Y bueno, pues estaremos con él comentando un poco detalles sobre todos los actos que hay paralelos y la muestra en sí. Y también tendremos a quién teníamos también para ese día. ¿Black Matadero, puede ser? No. No. Black Matadero no era. No ese día. ¿Quién teníamos ese día? Vamos a dejar una incógnita. Ahí va, ahora me sale mal porque ha sido como... Y no a ver si nos... Que tenemos la agenda muy... Pedazo de lapsus. Aparte es una de las bandas que va a estar tocando también el sábado en la muestra. Y dijimos, mira qué bien, ya que tocan, pues es cogemos... No hablamos de Black Matadero. Pues igual sí que estamos hablando de Black Matadero. Sí, sí, estamos hablando, señoras y señores, de Black Matadero. Claro, que me estoy confundiendo yo con la otra cita que tenemos con Inconscientes y tal, que ya es la otra semana. Pues sí, pues Black Matadero y... Y Luis Wasabi. Y Luis Wasabi, aquí en el Si te pudiera, la semana que viene. Venga, nos escuchamos, nos vemos. Chao. Underneath them.